Oba! Opa! Ré! Aí não! Aí me comprou, Jesucristo me comprou, para que yo fuera templo del Espíritu de Dios. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y para eso me compró, para Él morar en mí. Y para eso me compró, para Él morar en mí. Y para Él morar en mí, para eso me compró. Él me ayuda a navegar, reprende la tempestad y las olas del mar. Jesús es mi capitán, Él me ayuda a navegar, reprende la tempestad y las olas del mar. Si el mar está embravecido y no me deja navegar, cuando me encuentro afligido yo llamo a mi capitán. Si el mar está embravecido y no me deja navegar, cuando me encuentro afligido yo llamo a mi capitán. Que me ayuda a navegar, reprende la tempestad y las olas del mar. Jesús es mi capitán, Él me ayuda a navegar, reprende la tempestad y las olas del mar. Si el mar está embravecido y no me deja navegar, cuando me encuentro afligido yo llamo a mi capitán. Si el mar está embravecido y no me deja navegar, cuando me encuentro afligido yo llamo a mi capitán. Tan, tan. Vive Jesucristo de poder, y todo el que le recibe vivirá en Él también. Yo tengo un Cristo que vive, Jesucristo de poder, y todo el que le recibe vivirá en Él también. Yo sí sé que Jesús resucitó. Yo sí sé, porque la muerte venció. Yo sí sé que Jesús resucitó. Yo sí sé, porque la muerte venció. Se levanta victoria, sale con la tumba vacía. Ese Cristo poderoso vivirá en el alma mía. Levanto victoria, soy regalo la tumba vacía. Ese Cristo poderoso vivirá en el alma mía. Yo sí sé que Jesús resucitó. Yo sí sé, porque la muerte venció. Yo sí sé que Jesús resucitó. Yo sí sé, porque la muerte venció. Oye, John Antonio Martínez y Angie Ariel Rincón, póngale sabor en Valledupar. Estamos alabando a un Cristo vivo, a un Cristo que vive en mí, a un Cristo que vive en mí. Oye, pero no parece que estuviéramos alabando a un Cristo que vive en mí. Es verdad, muchachos, vamos a poner el ambiente. Venga, maestro, corre. Es que no puede estar listo todo. Aquí mi corazón, vamos a poner el ambiente. Vamos, maestra. Y es que cuando uno camina con Dios, Él le pone a uno ángeles a un lado, gente buena en el camino y billete en el bolsillo. Oye mi hermano, oye mi amigo, estamos alabando a un Cristo vivo. Oye mi hermano, oye mi amigo, estamos alabando a un Cristo vivo, a un Cristo que vive en ti. Cristo que vive en ti, a un Cristo que vive en ti, a un Cristo que vive en ti. Todo el que quiera trabajar para el Señor, que despoje del odio y del rencor. Que se despoje de toda malicia, que no le dé rabia, más bien le dé risa. Y a un Cristo que vive en ti, a un Cristo que vive en ti, a un Cristo que vive en ti, a un Cristo que vive en ti. Dame una sonrisa y sé un cristiano alegre. Ya cambia esa cara, que no has comido limones. Tú no tienes culpa de la cara que tienes, pero si sí eres culpable de la cara que pones. A un Cristo que vive.